Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no te va a hablar del precio del gasoil. Y a mi derecha, como siempre, el miembro de la mesa con nombre de Estado genocida, el señor Israel. Don Sola y hola. Y a la derecha, sonríen como faría Pennywise, gata. Sí. Es como no sé, como un acertijo, ¿no? Cada semana cada programa tengo que pensar, Pennywise es el payaso de It, ¿no? Correcta. Vale. A la mía derecha, Tim Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Ya sabes lo que voy a decir, ¿no? ¿Quién tengo junto a mí, no? Pues como siempre, al señor Lone. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa 190 de Pasen al Fondo. Joder, 190, porque lo has dicho, si no, ¿quién nos lo iba a decir? Un número redondo, ¿eh? No, porque lo has dicho. Estamos a nada del 200, a, ¿eh? A la cantonada. A nada de abandonar. ¿Queréis hacer algo para el 200 o no? Ya vamos a hablar de suicidio colectivo, ¿no? En directo. Como una opción positiva. Como una opción positiva es el suicidio colectivo. Un guaco. No sé, podemos hacer una encuesta en el grupo de Telegram, que son los más cercanos y quizás... No, un reto, ¿no? No, una encuesta de a ver si les parece bien hacer un directo y quién vendría. Porque no hay nada más triste que hacer un directo y una sala vacía, ¿no? Pues sí. Bueno, podemos cursar invitaciones o algo. Sí, limitadas, ¿no? A 50 pavos. Y nos retiramos y ya lo dejamos. Tenemos que venderlo como... Como si fuera la polla. Se están agotando las plazas, tenéis que venir, bueno, vosotros mismos. Si no, el próximo será en el San Jordi. En el Wizzing. Sí, el Wizzing también. Pero venir, porque igual grabamos dos programas seguidos, haremos dos actuaciones, pero no estamos seguros. Venir al primero, que... ¿Y eso funciona de expreso, no? Sí. A otras grasas les ha ido de puta madre. No sé. Lo que podemos dejar el podcast luego, cuando tengamos 80 años, volver. Como estos que hacen las giras ya cuando están retirados. O sea, para el próximo programa. Para el próximo programa. Creo que está César, pero no sé si puede hablar. No sé si está ahí que puede hablar. ¿Hola? ¿Hola? Pues no. No. Vale. ¿Qué quieres ya? ¿Noticias? Sí. Vamos. Hola. And now, the news. Fraude en el padrón. Desarticulada una trama de empadronamientos falsos que cobraba hasta 500 euros a migrantes. Hay 3 detenidos. Récord de recogida de muebles en Santa Coloma. Los servicios municipales retiran un 37% más de enseres que hace 2 años. El ayuntamiento pide colaboración ciudadana para mantener las calles limpias. Violencia en el fútbol. Batalla campal en la grada durante un partido juvenil preferente en el campo de la Fundación Esportiva Grama. Un año y un mes de prisión. Sale la sentencia para el Mossu de Escuadra que robó objetos personales a un fallecido en Santa Coloma. Muy bien, pues han sido 4 noticias. Como siempre, 4. Bueno, hay 4 personas conectadas. O sea, 4 noticias, 4 personas. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que estamos muteados en el Telegram y estamos saliendo muteados. Aún así, se mantienen ahí 4 personas. Oye, eso es... Pero no oyen, entonces. No, ahora lo he desmuteado. Claro, por eso siguen, por si no se van. Claro, pero es que las noticias eran sorpresas, ¿no? No podíamos desvelar las noticias, o sea, tienen que ir a pelo. Bueno, empezamos por la última. ¿Os suena que ya os conté hace un par de programas del Mossu este de Escuadra que le robó a un fallecido, pues creo que fue un iPhone? Un iPhone y unos auriculares de estos... inalámbricos. Pues la audiencia de Barcelona ha condenado a la gente del Mossos de Escuadra a 13 meses de prisión por quedarse el móvil y los auriculares de un hombre hallado muerto en la calle. La sentencia da por probado que los agentes del turno de tarde entregaron una mochila del fallecido al acusado y a su compañero para que la incorporaran al atestado. Dentro de la mochila había un móvil y unos auriculares, así como documentación, un anillo y un reloj. Sin embargo, el acta de custodia del agente no le hizo constar en el móvil y más tarde anotó que había unos auriculares blancos, así random, pero no lo sabía realmente porque eran inalámbricos de estos que van en una parte y se los quedó. Y bueno, la sala considera aprobado que la agente, aprovechando la circunstancia y en el ejercicio de su actividad como agente de Mossos de Escuadra, tuvo acceso a las pertenencias del fallecido y a los dispositivos que existían y se los quedó. La sala inhabilita al hombre para trabajar como policía durante el tiempo que dure la condena y además tendrá que pagar 850 euros. Bueno, tampoco le ha salido. 13 meses, ¿tú crees que va a cumplir 13 meses? No, hombre, 13 meses no vas a la cárcel. Tiene que ser... ¿Cuánto es? ¿Dos años? A partir de 2 años. Dos años un día. Vale. 13 meses sería si tuviera antecedentes, ¿no? Entonces sí que... Sí, con antecedentes sí. Pero bueno. Esto lo puso el otro día César, lo puso en el... Luego decimos que no nos hacen caso, pero tampoco hacemos ni puto caso a lo que ponen en el grupo de Telegram, que lo puso César hace... Y no dijimos nada. Hace... Pues ahora 10 días o así, la semana pasada. Ah, bueno, sí, yo sí. Pues sí que dijiste algo. Yo es que de hecho lo escuché en la radio, no sé si en Cataluña Radio o lo que sea, lo dijeron. Y hostia, digo, voy a retomar la... que ya salió la sentencia. Bueno, para que veáis... Algunos policías que tenemos que se roban cuando estamos. Para que vean. Es muy chungo, ¿eh? El otro día oí, me dijo, estás totalmente, como es lo que pasa siempre detrás de estos micrófonos, sin contrastar. Que la radiofrecuencia que utilizan los Bluetooth, los auriculares Bluetooth, bueno, Bluetooth en general, que es la misma que el microondas. Porque es gratuita la frecuencia. Es una frecuencia libre. Sí, las otras son de pago. ¿Cómo que microondas? No entiendo. Pueden fetrispetas al mal móvil y yo sin saberlo. Sí, bueno, a mí se me fríen los oídos, ¿eh? De llevarlo mucho rato. Nos dicen que los auriculares Bluetooth sí que hay gente que le dan dolor de cabeza. No. Puede ser, puede ser. Uy, yo qué sé, pues nada. Yo esto. Utilizo los blancos, como decía el policía este cabello. Yo creía que utilizabas los cagafas de los aviones. Ah, bueno, sí. Es que esto lo conté la semana pasada por el micrófono y se sorprendieron los oyentes, no lo escucharon, pero se sorprendieron de que cuando voy, viajo en avión y ya cuando llego al destino voy cogiendo todos los auriculares que la vía no tiene. Se sorprendieron que no los limpio antes de utilizarlos. Sí, más que cogerlos, eso. Bueno, algunos están sin estrenar, pero bueno, de los sí. Que están estrenados no me sabía ocurrir. Luego tenemos la noticia esta de la pelea en el campo de fútbol, que no sé si habéis visto las imágenes. Sí. Los hechos se remontan al 1 de marzo. Se produjo una pelea multitudinaria en las gradas durante un partido de categoría juvenil preferente entre la Fundación Esportiva Grama y la Unificación Belvicha. Varios aficionados y familiares resultaron heridos y algunos tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos debido a la gravedad de los golpes. El herido más grave parece ser que es el padre del portero visitante, que se ve que le estaban insultando, lo típico que te pone de cara a la portería, y el Pedro dijo, ahí el Pedro. El padre le dijo, oye, para allá. Y entonces fue cuando se produjo la agresión más chunga, que el pavo tiene 2 heridas profundas en la cabeza, fractura nasal y contusiones por todo el cuerpo. Hostia. Vamos, que casi lo mata. Y viendo las imágenes, a mí me da la sensación de que está como algo premeditado, que a lo mejor venía del partido de cuando juegan allí, porque tú no vas a un campo de fútbol con porras extensibles y barras de hierro. Porque fue lo que pasó. No, hombre, intención hay, digo yo. Intención de que a lo mejor había alguna rencilla. A no ser que sea gente que siempre las lleva porque sí. Yo que sé, como quien lleva los auriculares. Pero era muy ensañamiento, ¿eh? O sea, es que le pegaron un palizón guapo, ¿eh? Y el puntet d'humor es que era el mateix cap de setmana que s'estava fent una aturada en algunes competicions, sí, per protestar de la violència als camps. Sí, del futbol sala em sembla, sí. I no sé si de bàsquet també. Jo vaig sentir per companys això, que hi havia aturada el mateix cap de setmana de futbol sala en senyal de protesta per també alguns incidents que hi havia hagut amb un àrbitre. Bueno, el partit sí que se va aturat al mes un moment. El partit se suspendió i la Fundació Esportiva Grama, bueno, ha hecho un comunicado condenando los derechos. I es van repartir els punts. Sí. Bueno, sí, es del para, ¿no? Los comentarios luego, si buscas la noticia en Twitter o por ahí que está, de Santa Coloma, garrulazos, no sé qué, qué esperaba. Y, bueno, ¿Cuál era el otro equipo? El Belviche. Pero los agresores eran de Santa Coloma, de hecho pegaron a los del Belviche. Y además algunos, creo que hay cuatro detenidos que los detuvieron en el hospital también, no sé por qué. El hospital de Lubavitch. Pero es que estaba todo premeditado. Porque solo recibieron los de fuera, los de aquí no, porque los otros eran los que iban con... Es que era joder, macho, tío. ¿Y no se sabe si cuando jugaron en Belviche pasó lo mismo? Pues, ¿pero a la inversa? No se sabe, pero bueno, creo que no. Pero yo creo que algo pasaría porque, no sé, que se junten ahí 8 o 9 chavales con barra de hierro y porra extensible. No sé. La veritat és que com passava amb el futbol, o sigui que hi ha aquests aixalabrats i van a buscar brega on sigui, o sigui que... Ja, però com porres extensibles, tio, no sé. Ja. Com passi una altra vegada, tenim arcs de seguretat i de tot, a la porta. Luego tenemos la noticia de la recogida de muebles, que se ve que ha subido como un 37% de que la peña deja mierda por la calle. El ayuntamiento refuerza las patrullas de limpieza ante el aumento masivo de los residuos abandonados en los últimos años. Estamos hablando de muebles, sofás, yo qué sé, espejos, sillas... El gobierno local recuerda que hay un servicio gratuito de recogida programada para evitar que los trastos se acumulen en las aceras. Que la peña, o sea, hay ciertas calles que son, por ejemplo, la calle... ahora no me sale. ¿Qué tienda hay cerca? No hay ninguna tienda. ¿Qué edificio? Es ahí por el latino, no sé. Yo cada vez que paso por ahí tengo un sofá que está hecho una mierda y siempre necesito maderas para que no me hunda. Y cada vez que paso por ahí siempre hay de todo. Está camino Montigalá, camino del Ikea, la peña ya. Roma, Sicilia, Perú. La calle Sicilia. Uh-huh. Calle Sicilia. Sicilia, aquí en el barrio casi. Ahí siempre, siempre, siempre hay... O sea que, joder, si tenéis un colchón que tiene más años que yo que sé, que el puente de la B20 de Santa Coloma, no lo tenéis a la calle, llamar a la recogida gratuita. I a més, no crec que funcionava exactament malament, eh? Jo, al contrari, jo tinc la sensació que és un servei que és d'aquests que ho comentes amb gent i, vaja, jo quan l'he fet servir... No m'han dit, no, l'has de baixar no sé si en 2 dies o així i ja passen a recollir-lo. Sí, o sigui, no... Et diuen la data, portes a ja, portar que si... per la nit perquè no molesta ningú i t'ho recullen i ja està. Per això que si hi hagués un servei que dius, no, és que et diuen que el recolliran d'aquí un mes i mig, diries, home, tampoc està bé, no. Però hi hauria algun rerefons d'alguna cosa, però és que un servei que funciona bé i que continuï la gent fent-ho, doncs hosti. Igualmente, si vas a tirar un sofà, no vas a llamar 2 días antes de que lo vayas a tirar. Coño, voy a tirar el sofá, pues llamo y cuando me digan que lo tire, pues sí, sí, per això mateix. Incluso yo creo que si avisa con tiempo puede decirle pasaos tal día que lo voy a tirar, yo que sé, si lo... Yo hace mucho que no lo uso, pero cuando hace la última vez que lo usé, que igual hace años ya, me costó mucho que me cogieran el teléfono. Ah, sí, que te agafessin el teléfono, sí, no, sí, que sí. Donés, no que no, et diguessin de venir a... No, que em donessin la cita, no. Quan vaig aconseguir contactar amb ells, no, va ser una cosa ràpida, una cosa bastant ràpida. Yo creo recordar... Yo te lo diré porque... Yo creo que la última vez que lo utilicé era ya vía como mail o algo. Que rellenabas un formulario y ahí te salía y luego te respondían con la hora y tal. Y el día que te lo recogían, creo recordar que funcionaba así. Sello, fotocopia compulsada... Y ahora lo que me dijeron que iban a implantar, pero que todavía no está, es la recogida de residuos vegetales. Yo qué sé, si tienes un jardín o haces una poda o lo que sea... quieren hacer un servicio de que te dejan el saco, dejan la mierda, te lo vienen a recoger y bueno, pues ya es lo que faltaba en la calle Sicilia. Estos vegetales también, la peña tirando árboles. Yo estoy pensando más aviat en la que van a ver aquí, la de la invasión de los ladrones de cuerpos. También. Y por último tenemos esta red de falsificación de empadronamientos. A principios de marzo los Mossos de Escuadra detuvieron a 3 personas implicadas en una red que ofrecía empadronamientos falsos a personas extranjeras por unos 500 euros. La alerta la dio un funcionario del propio ayuntamiento al detectar documentos fraudulentos. La red utilizaba documentación falsa para lucrarse con la necesidad de personas extranjeras cobrando cantidades abusivas por registros inexistentes en el municipio. Bueno. Es mafia, chaval. Encima que no te puedes empadronar, que te suplen 500 pavos. ¿Ya está? Ya está, claro. Joder, tú estás allá lo tuyo. No, es que estoy muy liado con el móvil. Vale, pues vamos a poner una canción. Otra vez un programa corto, un programa que nadie escucha. Si ha llegado hasta... Es la alegría de la huerta. Si ha llegado hasta aquí... ¿No le he puesto a la gorera qué? A gorera. Si alguien ha escuchado esta mención de que nadie escucha, que haga, no sé, que nos escriba, que nos ponga algo. Que reaccione. Tenemos dudas de cuánta gente queda al otro lado. Lo chungo es que si no nos contesta, ah, pues es verdad, nadie lo escucha. Claro. Vamos a poner un comentario en iVoox o algo. En iVoox, en el Telegram, en Twitter, no sé, en Facebook. En una pancarta o algo. Yo en Instagram, sé. ¿No? También estamos ahí en activos. Instagram. De hecho, a la gente le gustan más las publicaciones que hacemos en Instagram, que te dan me gusta, pero luego no nos escuchan, no hace gracia lo que... Ah, estamos ahí. Bueno, vamos a poner una canción de Amy and the Sniffers, que tocan en agosto, y vamos a ver si podemos ir a verlos. Tocan entre semana, es la semana esa del 15, la semana de la Virgen, ¿no?, que le llaman. Y la canción se llama Got You, Got You. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de kilómetro cero. Hoy, bueno, ya sabéis, vamos a retomar el ciclo de adaptaciones de Stephen King, hablando de una película que apenas tiene unos meses. Creo que es la más cercana que he traído en el tiempo jamás. Pero bueno, para ello nos vamos a dar una vuelta por el Decathlon. Nos vamos a poner ropa cómoda y calzado resistente para emprender la larga marcha. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Bueno, tras dar muchas vueltas, han sido casi 50 años lo que se ha tardado en llevar esta novela a la gran pantalla. Se barajaron nombres como el de George Romero en los 80 o Frank Darabont en los 2000, sin que llegasen a materializarse nunca. En ese intervalo de tiempo hemos tenido varias historias inspiradas en una premisa similar y probablemente inspiradas en este libro. Llámese Battle Royale o llámese Los Juegos del Hambre. Por tanto, no es casualidad que el director haya elegido fuese Francis Lawrence, que es el responsable de casi toda la saga, menos la primera, me parece, de los Juegos del Hambre. También, bueno, basada a su vez en otra saga literaria. Del guión, en este caso, se encargó J.T. Molnar, autor de cosas tan dispares. Hay muchísimas más, pero bueno, me resulta curioso el contraste entre Strange Darling, que es una película que tiene del año pasado, hace un par de años, o la traslación al cómic de Constantine. La trama es bien sencillo. O sea, son 50 chicos, uno de cada estado de Estados Unidos, todos tíos, eso sí, que deberán caminar por la carretera acompañados de un pelotón militar y cámaras para retransmitir en directo la travesía para todo el país. Las reglas son las siguientes: no podrán detenerse más de unos segundos ni bajar de una velocidad de 6 kilómetros y medio por hora. Si incumplen alguna de estas reglas, serán penalizados. Al llegar a las 3 penalizaciones, serán ejecutados al momento. Y hasta aquí la película. ¿El qué? Hasta aquí la película. Pues básicamente, o sea, con una cosa tan sencilla, lo que tenemos al final es una peli coral, digamos, aunque el peso cae sobre todo en los dos protagonistas, interpretados pues, por Cooper Hoffman, el hijo de Philip Seymour Hoffman, David Johnson, que lo vimos hace no mucho como el hombre, como el sintético de Alien Romulus, o ni más ni menos que bueno, Mark Hamill, el mítico, ¿no?, Luke Skywalker, haciendo un papel de despiadado general. La historia, por su lado, hace, bueno, hace hincapié en la amistad y la resistencia contra un sistema opresor, consecuencia de una crisis de posguerra marcada, como siempre, por la necesidad y regido por la ley marcial. El mérito, digamos, de la novela viene marcado un poco porque en aquel 1979 en que fue publicada era una premisa bastante original, ¿vale? Utilizando el seudónimo de Richard Bachman, ¿vale? De todas formas, se dice que no fue la primera, que fue la primera novela escrita por Stephen King, aunque no publicada. Se dicen que también que lo escribió estando en la universidad para impresionar a una chica, no sé qué tal, y que pero que vio la luz más tarde, antes incluso que Carrie, no sé. Por ello plantea la historia como una metáfora de lo que había pasado a una generación de chavales marcada por la derrota de la guerra de Vietnam. Los yanquis ya sabemos que con Vietnam, ¡ay, cómo hemos perdido una vez! ¡Ay, vamos a lamentarlo toda la vida! ¡Ay, por ello! Pues eso, lamentándose las heridas toda la puta vida porque solo porque les han dado pa'l pelo una vez. Cabrones. De todas formas, bueno, el Stephen King ha quedado muy satisfecho con la adaptación. A pesar de que, bueno, el final tiene algunos cambios. Bueno, ¿qué? Lon. Últimamente te decía que estás trayendo mierda de la buena, esta mierda de la mala. Sí, ¿eh? Uf, qué pestazo echa la peli. No me ha gustado. Me ha parecido una película... es una sucesión de muertes... absurdas, claro, pero muy absurda. No sé si destriparla. No. Yo no te tiraría. Bueno, mucho. No voy a contar, pero. Y unos diálogos que tampoco. Bueno, si no, no se oye nadie. Está, claro. Un poco trascendente. Los que nos oyen ya han tenido la oportunidad de verla. O sea, voy a contar la muerte más absurda que me pareció: es el tío que lo matan porque iba. El tío que iba andando con el tobillo a 90 grados. O sea, iba andando normal y... ¡ay, me torció el tobillo! Entonces se cae y lo mata. Coño, si con el tobillo así no podías andar ni el plano que te enfocan, tío. Y luego, que no sé, me ha parecido muy taleguera. La he visto como la tenía que ver, pero... Es un talego auto, pero, mala de cojones me ha parecido. Es lo que puedo decir. Israel. Yo tot el contrari. La vaig veure al desembre per allò de que per mi el punt negatiu és que pensava que em trobaria una pel·lícula de terror, sobretot amb aquesta estètica que recorda tant a The Walking Dead, i creia que em trobaria una pel·lícula de terror i potser per això no la vaig gaudir del tot la primera vegada que la vaig veure. En canvi, la segona vegada que l'he tornat ara a veure m'ha agradat molt més. Trobo que és una pel·lícula que té moltíssimes coses bones, eh? O sigui, aquí sí que seré completament contrari a l'on, perquè a mi m'encanta, a més que té uns moments molt bons. A mi el moment de la mare em sembla que emociona, que és molt, vaja, que té el seu punt que colpeja. Algunes imatges molt bones també. M'encanta quan el noi aquell que comença a despullar-se, perquè és com allò de, això és una bogeria, això no arribarà a res. I té aquest punt que a mi m'ha agradat això. Què més? Una de les morts de, que això no diré, però és com tot el contrari del que seria en una pel·lícula d'acció, que seria el personatge antipàtic, el mataré perquè tothom al públic comenci a aplaudir, ai, quina ràbia que a la fila es mor, i en canvi és un moment tan trist que dius, hòstia, si és que ni dolents ni bons, si és que això no està bé. Ja dic, sobretot també perquè com que jo la que no havia vist era la de Cuenta conmigo, la veig com la versió fosca de Cuenta conmigo, i és com això al revés tenebrós, i té una certa gràcia. Tampoc és avorrida, no sé si diré més del que hauria de dir, però tampoc trobo que és avorrida perquè sempre aguanta bé l'atenció, sempre està passant alguna cosa, si no t'estan explicant, sempre estan andando, però sí, però llavors ara apareix això, ara expliquen unes regles més, ara hi ha una pendent, sempre dosifica bé o la informació, hay una pendiente. Però com els afecta això? Com els afecta coño, això? Que sé. Per a mi la película empieza muy mal, o sea, yo dije, madre mía, lo que me espera. Cuando dicen que van a hacer la larga marcha, porque en un contexto de crisis, para subir la productividad del país y el Producto Interior Bruto, o sea, yo ahí me quedé y digo, vaya pastelón, me espera. Y efectivamente no me equivoqué, porque ya parten de una premisa súper absurda, que dice, vaya gilipollada. Sí, es el, y al final es una gilipollada la película. Pero es el para mi gusto. Sí, sí, no, pero es el país circ de siempre, de dir, yo monto un espectáculo para tener a la gente ya enganchada a la televisión, una otra copa del gran germà aquest, no, del que importa es tenerlos on yo els vull tenir. Sigui com sigui, la part negativa també que això trobo és que sí que al final, no he llegit l'original, però al final trobo que a mi la sensació que em fa des del punt de vista d'espectador de cinema és que alguna cosa falla, no sé si és el pressupost, la sortida, però hi ha com un moment de tenim pressupost, no tenim pressupost, i aquest final falla des del punt de vista de la realització, però a mi em torna a guanyar, perquè què fan en aquest final, no el diré directament, però molt bé això de dir, és que qui és el que mereix viure? Doncs qui veu la vida, no? I jo ja dic, a mi sí que m'ha agradat, té el puntet de profunditat de quin sorteig és aquest. Té també un elefant al passadís que ningú vol dir, que és perquè no hi ha noies. Jo crec que és per el context de quan va escriure ja. Stephen King, però la pel·li és de l'any passat, i ara mateix saps que si en una pel·li moderneta als 15 minuts no es deixen clar que hi ha cafè per a tothom, sembla que la pel·li falla, i hòstia, m'ha sorprès que tothom ignora deliberadament aquesta pregunta. A la pel·lícula que també té el mateix esquema, la dels nens, Cuenta conmigo, no surt cap dona. Però aquesta pel·lícula és dels 80, és que soc molt... 86. Bueno, però està basada en una, sí, en una novel·la, que si no sortien noies, a lo millor... Espera't en tots els personatges i totes les franquícies i totes aquestes que han hagut d'això, d'incloure més representació, perquè si no la pel·lícula, ui. No sé, ja dic que a mi sí que m'ha agradat, i per últim que dic el puntet aquest també bo... és als 20 minuts apareix el títol. Per què? Perquè és quan maten algú, és el que donarà sentit a tot. Jo, a mi sí que m'ha agradat, i fins i tot he de dir que m'ha agradat més la segona que la primera. A mi també, i em passa una mica mateix amb el final, no direm res, i aquesta dupla de Cuenta conmigo i La larga marcha, jo añadiria The Running Man, també de molt més loca, també signada com Richard Bachman, Pero Molmes Boisa y se, no sé cómo decirlo. Y sin freno, o sea, más petarda. És molt més petarda la versió que ha fet ara el nostre estimat Edward Wright. Yo la suspendo, la suspendo también. Molt bé, tu no és el hater. Bueno, no, no, yo creo que Lon... Sí, es la primera vegada que estén... Per això, jo porto la contrària. Hostia, es que estic veient que no tenen el mateix gust. Quan diuen no. De veure una sèrie, mira, m'acabes de dir una, la tacho. La tacho. Perquè si t'ha agradat, a mi segur que no m'ha agradat. Yo esta, bueno, igual... El 5 raspado no, o igual ni aprobado, ¿eh? 5 de 5, ¿eh? No. A mí me pasó ya lo mismo que a Lon, que lo ha comentado y es lo que venía a decir también. O sea, que es que la premisa ya me echa para atrás. O sea, no veo en ningún momento cómo un concurso de ese tipo puede animar a la gente a consumir, a venga a levantar el país, porque vamos a ver cómo muere la gente. Y a mí lo que me ha recordado es el juego del calamar. Es totalmente el juego del calamar. Es solo puede vivir uno, uh-huh. Y ese que se lleva el premio. Ya está. Lo que pasa es que el juego del calamar igual te lo venden ya como un concepto un poco más... No lo he visto, pero por lo que he leído y tal, me da la sensación de que el juego del calamar te lo vende más como una percepción menos realista. Dentro de un marco un poco más distópico, pero distópico alejado. Eso le falta también a esta película, que dicen que está transmitida, que lo está viendo muchísima gente, pero ellos van avanzando y supongo que por presupuesto... No hay nadie en la carretera. Van pasando y la gente les mira así como con recelo. Bueno, pero es que dicen que no querían que hubiera espectadores en la marcha hasta el final. Que es una cosa que no entiendo. Sí, el final, ¿cuándo es el final? Claro, eso es una cosa que digo. ¿Y cómo calcula? ¿Cómo va a haber gente al final si no se sabe cuándo va a acabar? ¿Cómo calcula el final? Más o menos, claro. Por donde fueron el año pasado. Bueno, si estás viendo la tele, ya sabes cuántos quedan. Ya sabes que no pueden quedar muchos más. Sí. Al final ya las fuerzas... Pero resulta que es en una ciudad, además. Y no hay mucha gente. Es que está fatalmente hecha. No, yo sobre todo en la part final. Es que hay un momento que sembla que hi ha molta gent, a la següent escena sembla que no n'hi ha i tornen a aparèixer i desapareixen. El tram final jo penso que està o mal muntat o hi ha hagut algun tema d'aquests de producció una miqueta de... Va, que acabi així, però igualment com a tensió no us funciona tampoc en el sentit de... Hi ha moments que es posen els nois a conversar i no saps si s'està preparant que es facin la punyeta o si realment estan sincerant entre ells. A mi hi ha molts aspectes de la pel·lícula que fins i tot sabent com acaba, a la segona em manté entretingut. No és com ets un lover? Finalment, en aquesta vegada són ells. A la segona... Quan la vaig veure, quan l'he vist per segona vegada, vale. Pensava em resultarà més avorrida i no ha estat així perquè veig més això, que fins i tot està com mantenint l'interès de... està de debò sent sincer quan li explica això o està preparant-se un truc per veure si el poble ha enxampat? Yo l'he visto en, como si hubiera sido una serie de dos capítulos en el móvil y con auriculares Bluetooth y me dormí en las dos sesiones, me dormía, o sea, era... Esto es soporífero, o sea, es que era terrible. Y aún así dije, no, la eché para atrás y volví, venga, vamos, ponte, venga, y no. No. ¿Cuánto me quieres, tío? Te digo. ¿Qué tiene que ver contigo? Coño, porque los deberes te los pongo yo. Sí, pero yo los acepto. Haz una buena racha y... Y has perdido credibilidad después de que estás, excepto por mí. Entonces, hacemos la ronda. ¿Cuántos gatas? Dos y medio, lo voy a probar. ¿Dos y medio? Lo voy a probar porque, mira, porque si no te sientes... Porque luego te sientas mal. Dos y medio. Sí, dos gatas y media. Pero, ¿cómo que me sienta mal? Que no solo te he pegado una vez. Casi no lo cuento. Es como Woody Allen, solo me pegó una vez, empezó en 1967. ¿Te acuerdas del campo de la grama? Dos y medio, ¿no? Sí, bueno, ponle un dos. Pues ponle un dos. Un dos. Venga. Jo, com el meu barem és Netflix... No, Netflix. Jo me surto segons Netflix. O sigui, Netflix és seure i ja te n'oblides, l'has vist però no ha estat malament i te n'oblides, doncs jo aquesta la poso dos punts per sobre de Netflix. Per mi, si totes les del catàleg de Netflix tinguessin el mateix interès, valdria la pena abonar-se. Si tot la del catàleg de Netflix com esta, me dice baja mañana. Hòstia, el catàleg de Netflix té... És un HBO. Potser sí, molt bé. ¿Cuántos lones? Alone. Vale, pues os va a venir más de Stephen King. Oh, qué bien. Yo no voy presionar, pero ni a unas cuantas que anda caura. ¿Sí? A ver si esta es una de ellas. Vamos a ir a la película del año 1983. Sí, pero la novela está publicada en el mismo año que esta novela, en el 79. Y yo creo que tiene bastantes cosas que conectan con la actualidad que estamos viviendo un poco. De esta que hemos visto también dijiste también, ¿no? Que conectaba un poco con la actualidad. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí. Sí, ¿no? Sí. Hay que andar. Hombre, si acaban la guerra esta que han empezado haciendo una marcha larga y pegándose de esto, ya está. Ya me conformo. Ahora merece la pena. Es como Masterchef, al final. Bueno, va, no me alargo más. Para el próximo programa va a ser una peli dirigida por David Cronenberg, por cierto, y no es otra que La Zona Muerta. Y hasta aquí llega la butaca de hoy. Pues vamos, ¿no? Sí. Ha sido corta, también. ¿El programa? Sí. No nos hemos acabado la play. Lo que fue larga fue la peli. Pues marcha. Pues no era tan larga la película, ¿no? No, la película no es larga. Pobrecía. Un minuto, como amor, sí. ¿Ah? O sea, hora y media, hora y 40 para allá caminar. Para allá caminar, mes o mes. Me dice Roma. Chao, pescado. Adiós. Intentaremos vernos en 15 días. Intentaremos que venga alguien de invitado o de invitada. Esta es la broma de toda la semana. 2026. Se nos están meando en la cara todos los invitados, ¿eh? Y decid algo, cabrones y cabronas. Pase al fondo, lo descubrirá. Mejórate, Tomás.